qué semana y qué épocas. Estamos terminando estos días de cuerpos que hablan. Hoy se cumplen 7 años del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira en manos de una patota sindical. También, luego de 5 años de búsqueda, hace 3 años aparecía el cuerpo de Luciano Arruga, enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita. Y el martes se conoció la aparición de un cuerpo en el río Chubut, que en este momento se le está realizando la autopsia en el cuerpo médico forense. Estamos ya en contacto con María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Correpi. María del Carmen, buenos días. Aquí Diego y Norman en la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, María del Carmen, preguntarte en principio lo que nos estamos preguntando entre amigos, compañeras, sensaciones de estos días tan duros. Bueno, vos lo resumías bastante bien en la presentación, la noticia del hallazgo de este cuerpo en el río Chubut, que todavía no sabemos a quién pertenece, si es o no Santiago, para eso vamos a tener que esperar todavía unos días. Cayó en el exacto aniversario, tercer aniversario, de la noticia del hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga en el cementerio de La Chacarita, enterrado como NN. Imagínate que no fue una coincidencia que pasara inadvertida para ninguno de nosotros y que nos golpeó muy duramente. Nos hacían los periodistas ese día 17 las mismas preguntas que estábamos respondiendo 3 años antes. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo nadie se dio cuenta? ¿Cómo no se supo antes? ¿Qué pasó durante el tiempo que estuvo desaparecido, etcétera? Y nosotros respondiendo lo mismo, el Estado es responsable. Hoy, bien lo decías, es 20 de octubre, se cumplen 7 años del asesinato de Mariano Ferreira, el militante del Partido Obrero, un crimen que nosotros hemos caracterizado como cometido por la Triple Alianza Antiobrera, porque si bien la patota de Pedraza, comandada por Pablo Díaz y dirigida a la distancia por el segundo de Pedraza, el gallego Fernández, fue el ejecutor del crimen. Se probó en el juicio que se trató de un plan criminal al que confluyeron para su organización y ejecución el aparato estatal, no solamente a través de la policía, que facilitó el ataque y después garantizó la impunidad de la patota, permitiéndoles que escaparan de los compañeros que reaccionaron y los empezaron a perseguir, y los hubieran alcanzado y hubiéramos podido tener secuestradas las armas en lugar de tener que deducir su existencia a partir de las balas, si no hubiera intervenido la federal en su defensa, en defensa de la patota, y también de los funcionarios del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, de la Secretaría de Transporte, como quedó palmariamente demostrado con esos audios que tantas veces escuchamos de las conversaciones con el ministro Tomada, con la viceministra Rial y con otros funcionarios y funcionarias ministeriales que con posterioridad al hecho hasta le daban consejos a Pedraza de cómo manejar la situación de los tercerizados, de seleccionar para que fueran ingresados a los que era fácil picarles el coco, esto es literal de esos diálogos, y también orquestaban de conjunto la defensa en la causa penal, en la que en ese momento no estaban imputados todavía ni Pedraza, ni mucho menos los funcionarios ministeriales, que quedaron impunes, igual que la empresa UGOFE, la patronal, que también tuvo un rol decisivo en la planificación del ataque. Y en medio de todo este marco, también la sensación, como yo escribí ayer en una notita que publiqué en mi página de Facebook, de haber visto la película del hallazgo del cuerpo del río Chubut, el que todavía no sabemos a quién pertenece, en otras oportunidades y tener la certeza de que, como han testificado ya muchos de los pobladores y la propia abogada de la familia Maldonado, 48 horas antes no estaba en ese lugar, no estuvo allí los 78 días que permaneció y que sigue permaneciendo desaparecido Santiago, ese revivir, lo que pasó con Sebastián Bordón, lo que pasó con el soldado Carrasco, lo que pasó con Natalia Melman, todos ellos asesinados y escondido el cadáver hasta que fue finalmente plantado en un lugar que ya había sido rastrillado. Qué difícil, ¿no? En todas estas épocas, María del Carmen, no tener una memoria histórica, una memoria en el cuerpo, una memoria militante. Sobre todo lo pienso, por ejemplo, en tu rol en estos días en medios de comunicación, donde te sientan a la mesa con quien sea y te piden que te acotes al hecho puntual de Maldonado. Cuestión claro, que es imposible. No volvamos al pasado, me decía ayer el Gato Silvestre, por ejemplo, cuando intentamos contestar la frontal defensa del régimen kirchnerista, que también tiene sus muertos y sus desaparecidos, y el hecho de que estos sean peores no le quita absolutamente ninguna responsabilidad a los anteriores. Justamente era mencionando a Santiago, en el marco de la discusión sobre Santiago, mencionando a Mariano Ferreira, que allí intentaron algunos, como Alicia Castro, como Eduardo Barcesat, salir a hablar del gobierno de los derechos humanos con el que estas cosas no pasaban, y bueno, no nos dio el corto tiempo en televisión para mencionar, además de a Mariano Ferreira, a Iván Torres, también a Luciano Arruga, por supuesto Jorge Julio López, Daniel Solano, que son algunos de los 70 desaparecidos durante la gestión kirchnerista. María del Carmen, ¿qué pensás que pasó en la sociedad para pasar de un gobierno que tercerizaba la represión a justamente pasar un gobierno que directamente no la terceriza y usa directamente sus fuerzas represivas? Mira, lo dijimos en su momento y antes de las elecciones, es decir, antes de conocer el resultado definitivo de lo que iba a ser el triunfo de la Alianza Cambiemos, si alguien allanó el camino para que la derecha más reconcentrada accediera por primera vez al gobierno en la República Argentina por la vía de las elecciones y no por un golpe de Estado, fue precisamente el kirchnerismo en su etapa final, que hizo todo lo posible para que ganara Macri, desde poner un candidato como Scioli, que justamente expresa esa misma política del ajuste y la represión, aunque con características claramente distintas, porque responden a distintos grupos hegemónicos y básicamente porque el macrismo no es mandante de los poderosos, ellos son los poderosos, como lo podemos ver, esto que se viene diciendo del país atendido por sus propios dueños, cuando vemos que quienes hoy administran el aparato estatal son quienes concentran en sus manos la mayoría de los medios de producción en Argentina. ¿Qué sentís con el equipo que está trabajando justamente en el peritaje del cuerpo hallado en el río Chubut? Se habla mucho de que la presencia del equipo de antropología forense, como un perito también por parte de la familia Maldonado, garantizan dentro de la opacidad cierta transparencia. Sí, no hay ninguna duda que la intervención del equipo argentino de antropología forense garantiza dos cosas. Por un lado, garantiza una idoneidad profesional de altísimo nivel, pero esto en términos mundiales, no solamente nacionales. Pensemos que cada vez que se ha descubierto una fosa común en distintos lugares de América Latina, como Guatemala, por ejemplo, a quien se recurre para esas intervenciones es al equipo argentino de antropología forense, que a partir de su trabajo en la identificación de los desaparecidos y desaparecidas, desarrolló una línea de intervención científica muy, muy, muy idónea, y por el otro lado también es garantía de imparcialidad y de justeza en sus conclusiones. Allí no hay ningún riesgo de presiones, de aprietes, de componendas, ni nada que se le parezca. Y bueno, a varios de los peritos que han designado las querellas los conocemos, nos hemos cruzado con ellos en otros expedientes. Hay, por ejemplo, una de las peritos criminólogas designadas por una de las querellas, fue justamente perito de parte de la querella de la mamá de Mariano en el juicio contra Pedraza, la licenciada Buffarini, una profesional también muy eficiente y muy precisa en su trabajo. Así que, como siempre decimos, la intervención de las partes interesadas, de las querellas, de la familia, de los organismos, es lo que nos permite por lo menos acercarnos a neutralizar en algún punto la intervención exclusiva de una justicia claramente de clase. Es increíble cómo la causa Maldonado golpea en un punto clave, ¿no? Porque además de la investigación por su desaparición forzada, tenemos la causa ancestral de los mapuches en la pelea por el territorio, tenemos la represión a las movilizaciones, tenemos el encubrimiento por parte del Estado, van como desprendiéndose capas para poder analizar y pensar esto y buscar justicia en todos estos aspectos. Y en el aspecto que tiene que ver con la represión a las movilizaciones, queríamos preguntarte en qué anda la suerte de los 31 detenidos que estuvieron casi 48 horas, después no, de... No, 55 estuvieron 55 detenidos. Horas después de... A las 48 horas se ordenó su soltura, pero recién se efectivizó varias horas más tarde. Estamos hablando de lo que fue la cacería policial posterior a la marcha del mes. Del primero, ¿no?, de septiembre, exactamente. ¿En qué situación estamos? De los 31 detenidos, recordemos, hay uno de los muchachos de nacionalidad colombiana que lamentablemente presentó un documento de identidad apócrifo venezolano que la Embajada de Venezuela no reconoció como auténtico, y por lo tanto ese es el único que permanece detenido, que sigue detenido desde el primero de septiembre, no por hechos vinculados con la movilización, sino justamente por el uso de un documento de identidad falso, que es un delito grave. Y además, bueno, resultó que este muchacho parece que proveía su subsistencia encontrando billeteras ajenas y tenía un par de causas vinculadas a hurtos simples. Por ese motivo es que es el único que no fue excarcelado el 4 de septiembre, cuando sí lo fueron los otros 30, que hoy por hoy están en la misma situación que la última vez que hablamos con ustedes. Es decir, estamos esperando que el juez tome alguna decisión de fondo respecto de su situación procesal, a pesar de la abundancia de data para tener por probado que ninguno de ellos tuvo participación en ningún tipo de incidencias, que en muchísimos de los casos ni siquiera estaban en el lugar y en el momento en el que la policía dice que los detuvo, sino que esas detenciones están hasta filmadas y fotografiadas en otros lugares de la ciudad de Buenos Aires, a 8, 10, 15 cuadras de la Plaza de Mayo donde dicen haberlos detenido. Todavía el juez no ha resuelto nada, sigue esperando resultados de las medidas que ordenó, patrullajes, ciberpatrullajes, como tipo CSI, estudios e informes a partir de las fotos y los videos de los propios elementos electrónicos que portaban los muchachos y muchachas, que todavía no les han sido devueltos, cámaras, pendrives, computadoras personales, etcétera. Y bueno, mientras tanto, la causa sigue abierta. María del Carmen, ¿cómo viste la militarización y el acuartelamiento que hizo el gobierno en cuanto a los efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería en el día martes después de encontrar el cuerpo? Bueno, quedó claro una vez más que para el gobierno de Cambiemos la única respuesta frente a cualquier situación, cualquier reclamo, cualquier incidencia, no es otra que la represión. Esa directiva del acuartelamiento, de la suspensión de todas las licencias y francos, lo deja absolutamente claro, por si hay alguien que todavía necesite ser convencido de esto. ¿Cómo vences vos el miedo, el terror que se genera en estos momentos? La única forma, no para mí, para cualquiera de nosotros, de superar el miedo y de evitar el terror, porque el terror es una cosa, el terror te paraliza, el terror te inutiliza, y precisamente por eso el terrorismo de Estado es terrorismo de Estado, porque, como decía el personaje del señor Galíndez de la obra de teatro de Pavlovsky, por cada uno que trabajamos bien acá adentro, pibe, disciplinamos miles afuera. Esto le decía un torturador viejo al torturador que estaba entrenando, y ahí está expresado perfectamente esta función de disciplinamiento de la represión. Otra cosa es el miedo. Es normal, es natural y hasta te diría es sano que seamos conscientes de la etapa histórica que atravesamos y no que andemos por la vida regalándonos y sin tomar ningún tipo de precaución, pero justamente es a partir de la organización, a partir de la actuación colectiva, de la discusión colectiva, que ese miedo, en lugar de convertirse en un elemento que paraliza, se convierte en un factor que te hace reflexionar y manejarte mejor y cuidarte mejor. Cuando nosotros decimos, seamos conscientes de la etapa en la que vivimos y no vayamos a las movilizaciones como si fuéramos de picnic a algún lado, llevemos nuestro documento, no llevemos elementos encima que puedan ayudar a justificar una detención arbitraria, la tuca que se quede en casa. Cuando decimos tomemos la precaución de hacer la listita de con quiénes nos movilizamos y que la tenga alguien que no esté en el lugar para que si alguno falta no tengamos que andar corriendo a las 3 de la mañana preguntando cuál es el nombre y el apellido de Pepe, porque no podemos ir a la comisaría a preguntar por Pepe, y saber cuál es su domicilio para poder acelerar la soltura a partir de la constatación del domicilio en la misma comisaría, en lugar de tener que esperar que se les dé la gana mandar el patrullero a verificar y que además de la casualidad que haya alguien en ese momento que pueda decir sí, fulanito vive acá, todas esas cosas que todo el tiempo tratamos de difundir, de charlar en los talleres, de trabajar con el manual del pequeño detenido, tienen que ver justamente con esto, de que esa conciencia de la etapa que vivimos sirva para fortalecernos y no para debilitarnos. María Carmen, hace 7 años con el crimen de Mariano Ferreira empezábamos a parir también nuestra manera de tender puentes con la sociedad para hacer una interpretación de lo que había ocurrido, poder compartir esa mirada, e hicimos el disco Cuerpo, canciones a partir de Mariano Ferreira, junto a la familia de Mariano, junto a los músicos que participaron y junto, por supuesto, también a la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Así que nos vamos a despedir escuchando una canción de ese disco, que es Luz, la que compuso Aitor Grania, el primo de Mariano, y preguntarte también, ya para concluir, las sensaciones de un José Pedraza en prisión domiciliaria en esta causa, ¿no? Desgraciadamente, desde lo personal te tengo que decir que a uno le da una bronca absoluta y ganas de golpearte la cabeza contra la pared. Desde el análisis un poco más objetivo y político, tenés que decir, es razonable, decíamos recién que tenemos una justicia de clase. Las razones por las que se otorga el arresto domiciliario o las excarcelaciones a los ricos, famosos, poderosos o a los perros guardianes del poder, y en este caso Pedraza reúne varias de esas condiciones, son las que nos permiten contrarrestar el discurso típico del entran por una puerta y salen por la otra. Solamente entran por una puerta y salen por la otra quienes reúnen esas condiciones. Lo vemos todos los días en las causas contra policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios acusados por gravísimos delitos, con fallos como el que comentábamos hace pocas semanas en el caso de Iago Ábalos, el chico fusilado por la espalda por el comisario Buscarolo en Hurlingham, donde la jueza sin siquiera disimularlo puso en el fallo que había decidido hacer lugar al pedido de domiciliaria porque lo había ido a visitar al lugar de detención y le había causado muy buena impresión el imputado y entonces pensaba que no había peligro de fuga. Vos imaginate, tráeme un solo juez de algún lugar del planeta, ya no de la Argentina, que se tome el bondi para ir a visitar al preso a ver si le cae bien o mal y en función de esa buena impresión darle el arresto domiciliario. Gracias, María del Carmen, te mandamos un beso grande. Al contrario, gracias a ustedes y adelante con Cuerpo. María del Carmen Verdú, de la Correpi, charlando con nosotros de tantas cosas, ¿no? La aparición del cuerpo en el río Chubut, que comenzó a ser peritado en esta mañana aquí en Buenos Aires. Por otro lado, también estos 7 años que nos separan del crimen de Mariano Ferreira y los 3 años de la aparición del cuerpo de Luciano Arruga como NN en La Chacarita. Mañana 21 de octubre, 3 de la tarde, hay una actividad especial por Luciano Arruga, Perú y Necochea, en Lomas del Mirador. Esta actividad donde nos seguimos preguntando qué pasó con Luciano.